partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, porque eso me da miedo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de esto que se llama Al Fondo Hay Lugar. Pueden mandarnos un mail al fondohaylugar@hotmail.com o si no, Sol, nos se pueden comunicar por teléfono, ¿a dónde? Al 4392-1913, mensaje de texto 1160592427. Para, de vuelta, porque es muy rápido. 4392-1913. En el blog está el archivo de programas para que se lo puedan bajar, escucharlo, ponerlo en el MP3, en el Wincofon, donde quieran, al fondo hay lugar.blogspot.com. Y tenemos también un Facebook que está linkeado desde el blog. Pueden entrar en el blog y buscarnos, acceden al Facebook, y si tienen cuenta pueden sumarse al grupo de oyentes de Al Fondo Hay Lugar. Tenemos una consigna también, ¿no, Sol? En efecto, es una gran paradoja de la vida coyuntural argentina. A ver, ¿cómo es? Hay que elegir hamburguesa o coca o pizza y cerveza. Está difícil. Lo dejo a tu criterio. ¿Vos qué elegís? Yo, depende del momento. Estábamos hablando antes de empezar el programa. Bueno, un momento como ahora, tipo, ¿qué son? 7 y algo de la tarde, 7 y 5, ponemos. Ahora un tecito, pero en un rato sí, una pizza. Vos, para limpiar el estómago, el tecito. Claro. De todo lo que te chupaste ayer. El español quedó. El español se nos pegó. Queda colgado. Bueno, en el programa de hoy vamos a tener, aparte de las secciones de siempre, el horóscopo, vamos a estar dando una reseña de bandas que están tanto en el under como son bandas desconocidas. Porque puede ser que sean bandas triunfantes en Estados Unidos, en Inglaterra, uh-huh, pero que acá no llegan. Vaya a saber uno por qué. Y bueno, disqueras. Interés de las disqueras. Interés de las disqueras, bueno, del consumismo, capitalismo, las cosas que se escuchan allá y se escuchan acá. Ya hemos conocido a Berka Serdushka. Qué grande Berka Serdushka. Está en todos los MP3. De los tres. De los tres, seguro. Así que vamos a estar repasando entonces la historia de algunas bandas. También vamos a tener la sección retro, los recomendados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar ya mismo, ¿te parece? Ya. Porque si no, siempre estamos corriendo en el último bloque. Les voy a hablar de una banda que se llama Dandy Warhols. Escuchen este tema un poquito. Esta banda entonces, que se llama Dandy Warhols, les paso a contar un poco. Son un grupo de rock estadounidense formado en Portland, Oregon. El nombre del grupo es un juego de palabras con el nombre del artista pop Andy Warhol, ese famoso de las cabezas de colores. Su primer disco fue Dandy's Rules, ¿ok? Y fue publicado en 1995, pero alcanzaron su mayor éxito hasta la fecha con el single Bohemian Like You, conocido popularmente gracias a un anuncio de telefonía móvil en Estados Unidos. Ojo, porque han sido teloneros, Sol, de los Rolling Stones y de los Strokes. Opa. Así que es una banda que allá en Estados Unidos recién está dando como sus primeros pasitos, gracias a haber metido una canción dentro de lo que es una propaganda. En el año 2003 fueron escogidos por David Bowie para actuar como teloneros en su gira Reality, y en septiembre del 2005 se edita su último trabajo hasta la fecha, titulado Auditorium of Warlords of Mers. No sé cómo se pronuncia esto, es Auditorium or Warlords of Mers. Eso. Bueno, claro. algo de Marce y algo del auditorio, que no sé qué significa Warhols. Este último lanzamiento fue descrito como el regreso de la banda a sus raíces, alejándose del sonido que habían alcanzado en su álbum predecesor y volviendo a los arreglos de guitarra característicos de sus primeros lanzamientos. Les cuento de esta banda que entre sus influencias las más notorias son The Velvet Underground, los Beatles, Bauhaus y Joy Division. El líder de The Dandy Warhols, que se llama Courtney Taylor, describe a la banda en sus comienzos como música. ¿Cómo se llama? Perdón. Se llama Courtney Taylor. Ah, ese, sí. Describe a la banda en sus comienzos como música que necesitaban para tomar. O sea, yo estaba en mi casa sentada así, plácidamente, y dije, upa, necesito música para tomar. Claro, no me gusta ninguna, voy a hacerla. Qué bueno. Y entonces armaron una banda. Mira lo que motiva a la gente. Estuvieron en Argentina. Se presentaron en el Personal Fest del año pasado. Y vamos a escuchar ahora un tema de ellos, ¿te parece? A ver. Vamos. Fondo y lugar, vamos, aguante al fondo y lugar. Al fondo hay lugar, tu programa de los sábados. Y les vamos a recordar las vías de comunicación. Yo les cuento que la consigna es hamburguesa y coca o pizza y cerveza. Y en el caso que digan, bueno, hamburguesa y coca. Claro, depende. Depende, bueno, díganos, depende de qué depende, como decía Jarabe de Palo. De pendejo. Buah, un tema de Babasónicos, ya lo vamos a pasar, está re bueno. Dame los teléfonos, Sol. Te doy, no lo tengo a mano el mío, pero bueno, te digo el número al cual nos pueden llamar. Dale, sirve acá, también. Que se pueden comunicar con nosotros al 439-21913, al 116-059-2427. Yo no quiero decirlo despacio, pero, para que se entienda, pero bueno. Che. Y, bueno, yo les repito que es el 4392-1913. Por las dudas. Gracias. Nunca se sabe. O nos pueden mandar un mail a alfondohaylugar@hotmail.com. Bueno, Sol, te doy la aposta de qué nos vas a hablar. ¿La aposta? Yo les voy a hablar de una banda que se llama Lache. Lache. Lache, la como leche, pero Lache. ¿La H de la letra H? Sí, Lache. Lache. No, la H. Ah, Lache, todo junto. Lache, como leche, pero Lache. Ah. Voy a cambiar la E por la A. ¿Es lo que estabas sonando de fondo? Mis queridos educandos. Sí, exactamente. Bueno, nosotros estamos sentados. Muy bien, esta banda, según el site, que es medio así loco, según ellos, según su versión, ellos cuentan que es una banda que, según la mitología, está integrada por 5 hermanos de un mismo padre, pero de distinta madre, que se encuentran entre sí y dan origen a lo único que pueden hacer 5 personas cuando se juntan, una banda de rock. Muy bien, a Lache no le importa el estilo, algunos dicen que es power flashero, otros dicen que es punk, otros dicen que es pop, que es cumbia. ¿Power flashero dijiste? Playero dije. Playero. Playero, flashero encaja igual con ellos, igual. O sea, pues ya cuando escuches por lo menos el tema que vamos a pasar después vas a entender un poco más. Muy bien, en 2004 editan Como Lache, pero Leche, haciendo alusión a algo que tienen que decir para cuando decían el nombre de la banda, que era Lache, que no era Lache ni era Leche. Bueno, la cuestión es que es un EP de 4 temas en donde hay canciones con referencias cinematográficas, en donde están I See the Dead People, Edward Spider-Man. Venimos mal con el inglés hoy. Por ejemplo, no, es que están así, son así, se las pronuncian y se escriben así, se llaman las canciones. A, o sea, People, es que como yo, suena. Más allá de mi mal inglés, es así, es People, con I, Paul, ¿entendés? Bueno, son canciones frescas, divertidas, que en muchos casos no superan los 2 minutos, eso está bueno. A mí me gusta, por lo menos, que sean cortitas, porque las volvés a escuchar. Lo bueno, sí, breve, dos veces bueno. Es breve, exactamente. Y no superan los 2 minutos, cosa que muchos artistas hacen. Canciones de 4, claro, muy del minutos, punk, ¿no? Y, no muy de Ramón, esas cosas, bueno. Así, 2 minutos. Puede ser. Bueno, en vivo las escenografías incluyen platos voladores atados con hilos, en clara alusión al plan B del espacio exterior, y también piñatas y antifaces. Según el guitarrista de Lache, Cloda, una vez dijo: en un sótano tenemos un ejército de maestras jardineras que trabajan la goma Eva. Así que imagínate el delirio que pueda haber acá atrás. Sí. La cuestión es que el fetiche del grupo son los tetrabric, porque se identifican con la leche, por Lache. Y sí, cada uno tiene su latita de tetrabric, latita cajita de tetrabric con el logo de la banda. Bueno, más información de Lache para el que quiera seguir escuchando en myspace.com/lechemanía, o si no, en la página, creo que si no me equivoco, es tomenlache.com o algo así. Bueno, escuchemos un poquito de Lache. Antes que amanezca, voy a irme de acá. Sin llantos ni risas, voy a irme de acá. Sin que te des cuenta, voy a irme de acá. Silencio es despedida, voy a irme de acá. Porque me voy como se van los pájaros cuando se van. Como se van por siempre las cosas que aman. Soy un cobarde.